continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. Y esta noche no estamos solas aquí en los estudios, sino que nos acompaña Marian Ruiz. Marian, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero de todo, agradecerte que vuelvas a estar aquí con nosotras, acompañándonos en este rato. A ti, porque invitarme. Porque ya estuvo con nosotras la temporada pasada, en esta ocasión nos habló sobre música y hoy está aquí para hablarnos de otro tema, que sería toda la parte de la danza y el reajuste vital. Eso es. ¿En qué consiste toda esta historia? Bueno, pues reajuste vital apareció en mi vida casualmente, a raíz de otro curso de danza que hice en Madrid, y conocí allí a una amiga, a Morena, y ella fue quien me habló de Sofía Macha Sabaj, que es la profesora y creadora de este sistema de danza. Y me fui hasta Alicante, nada más y nada menos, el año pasado, por fines de semana, a formarme en Reajuste Vital, que es pues una danza maravillosa, un sistema que utiliza pues eso, el cuerpo, el movimiento, la música, escogida con una gran delicadeza, y se trata de eso, de mover el cuerpo y de trabajar un poco también pues todo lo emocional y también pasártelo bien, un poco de todo. Me imagino que este tipo de danza, que suena muy interesante, todavía a la gente puede que le cueste, ¿no?, asimilarlo, como que quizás no está integrada dentro de lo que sería pues esas prácticas que generalmente igual tendemos a apuntarnos, pues igual por un lado el desconocimiento y también puede ser por otro lado la vergüenza, ¿no?, que tenemos mucha y que dices, voy a mover mi cuerpo allá, ¿de qué?, ¿no? Entonces... Sí, es una danza especial, quiero decir que no es como apuntarte a bailes latinos o otro tipo de danza. Aquí se trabaja eso, también las emociones, entonces claro, sí que se mueven cosas y ese es uno de los objetivos, ¿no?, también. Pero sí, bueno, estamos en una sociedad en la que nos sentimos a veces muy desconectados con el cuerpo, pero yo sí que invito a quien quiera venir a probar a sumergirse en esta aventura y ir un poco más allá. Marian, ¿cómo se practica? ¿En qué consiste una sesión de este tipo de danza? ¿Cómo la sueles planificar? Pues bueno, tiene una estructura, digamos que la base son los chakras, los centros energéticos, que son muchos, pero los siete principales que tenemos localizados en el cuerpo. Y entonces se van trabajando los diferentes chakras, primero, segundo, cada chakra está conectado pues, con un color, con una emoción. Por ejemplo, el primer chakra es la tierra, entonces en este chakra, que va a ser la siguiente sesión, se trabajan danzas de conexión con la tierra, danzas tribales, el ritmo, y así se va trabajando los diferentes centros de energía. Y se suele comenzar la clase con conciencia corporal. Digamos que este sistema va de dentro hacia afuera. Empiezas primero conectando con tu cuerpo, contigo, y poco a poco ya vamos trabajando pues luego el espacio hasta llegar al contacto también con los demás. Supongo que ese trabajo de conexión con una misma, con uno mismo, cuesta porque realmente tampoco se nos ha educado, ¿no?, a lo largo de nuestra trayectoria de vida, pues en el colegio o en los demás ámbitos de lo que sería nuestra vida, en esa parte de conexión, ¿no? Como que estamos olvidados. El cuerpo está ahí, pero no... ¿Qué pinta, ¿no?, realmente? Pues sí, la verdad es que sí. Yo sí que creo que el sistema educativo debería... Bueno, aparte de introducir todo mucho más materias artísticas y de desarrollo humano... Sí que es cierto que hemos hecho generalmente gimnasia, ¿no?, pura y dura, pero eso, pues, vale, es trabajar el cuerpo y liberar energía, pero esto es otra cosa diferente. Entonces, sí es verdad que para mí la primera puerta fue el teatro. Estudié 3 años de teatro y fue la primera vez que, digamos, conecté con mi cuerpo de una forma diferente, ¿no?, a lo que hasta entonces había sido. Y ya a partir de ahí fui abriendo otras puertas y hasta que llegó Reajuste Vital. Y bueno, tuve como un flechazo con esto, después de haber probado otras danzas también, que también son perfectas. Y en esto estoy ahora. Digamos que de alguna manera, según lo que yo te entiendo, es también la manera de trabajar los chakras que tenemos a lo largo, o sea, en nuestro cuerpo. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre quizás el inicio de una sesión o durante un tiempo de haber trabajado y posteriormente lo que es la apertura del chakra? Pues bueno, se supone que con esta danza lo que se consigue es ir liberando pues, memorias que solemos tener en el cuerpo, corazas. Hay un tipo que se llama William Reich, si no me equivoco, que habla de eso, ¿no? De las corazas que desde el nacimiento hasta ya cuando somos adultas se van quedando impregnadas en el cuerpo. Y entonces con reajustes se trata de ir liberando todas esas corazas corporales y ir como volviendo a ser tú, ¿no? Al final se trata de eso, de liberarnos, de soltar todo aquello que no somos para ser más auténticos. Al final es el objetivo, ¿no? De si estamos siempre bloqueando, si estamos siempre con resistencias que ya tenemos por ahí, que es muy fácil, ¿no? Que se coloquen y que muchas veces no nos dejen avanzar. Al final el objetivo es sacarlo, ¿no? Y intentar vivir un poco más libres de lo que nos dejamos en muchas ocasiones. Sí, más de acuerdo a lo que somos. Al final estar más alineado entre lo que piensas, lo que sientes y luego lo que haces, ¿no? En la vida, que muchas veces no está ahí en orden eso. No llevamos una coherencia en nuestros comportamientos. A veces estamos, pero no sabemos ni cómo estamos y tampoco queremos ni a dónde vamos a ir, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Es todo perderse para encontrarse. Exactamente. ¿No? Suelen decir. Marian, ahora mismo en Pamplona existen muchas formaciones también relacionadas con la tuya, o la tuya es como que está en algún sitio en concreto para que la gente pueda conocer. La mía no está en ninguna parte del norte, quiero decir, ni Pamplona ni País Vasco. Es en Alicante, generalmente Valencia, Alicante, en esa zona. Eso ya he dicho que la profesora, bueno, es una amiga, una mujer maravillosa que se llama Sofía Macha Sabaj. Tiene una web, si alguien quiere informarse también, www.reajustevital.com, espero no equivocarme. Y bueno, ella es la que forma, no, yo solamente facilito esta herramienta. ¿Dónde estás ahora mismo ofreciendo clases? Pues estoy en la Escuela Navarra de Teatro, en la calle San Agustín, número 5, en Lo Viejo, los jueves de 7 a 9. Estaré un trimestre hasta diciembre porque eso, voy a ser mamá y luego pues pararé un poquito y en abril espero, si todo va, bueno, seguirá su curso, en el curso que tenga que seguir, pero si puedo retomaré otra vez. Porque comenzó la semana pasada. Sí, llevo una sesión. ¿Y qué tal fue la experiencia? Pues bueno, no sé, eso tendrían que decirlo más las personas que vinieron. Vinieron 10 mujeres. Todo mujeres. Sí, vinieron 10 mujeres, pero bueno, creo que el jueves va a venir un chico que me ha llamado y que también está muy bien que haya un poco de energía ahí masculina. Y la verdad es que yo salí muy contenta y creo que en general se creó así una energía muy bonita. Así que... Bueno, por lo menos si tienes ese interés, ¿no? Por parte de esas personas que han estado allá compartiendo contigo, ¿no? El espacio y que se han podido enriquecer de todo lo que les has podido ofrecer allá, pues seguramente que estarán encantadas. ¿Tu experiencia cómo la sentiste, ¿no? Ellas desde la suya y tú desde la tuya como formadora. Yo como observadora. Observadora. Porque al final tampoco enseño nada. O sea, yo abro una puerta y luego la gente pues entra, ¿no? Hasta donde puede, en la medida de sus posibilidades, sin forzar. O sea, no se trata de llegar a ninguna parte, sino de vivir un proceso y yo pues les acompaño, soy una acompañante más, una participante más, pero bueno, sí que estoy más fuera, entonces es muy bonito también ver un poco lo que se va moviendo. A mí me pareció también muy emocionante en algún momento incluso. Al final tiene que ser interesante el poder ofrecer que la gente acceda a lo que es la formación y que también dentro de lo que sería, bueno, pues el tiempo que estéis, ¿cuánto es de duración? ¿Una hora? Más o menos, sí, un poquito más, porque hablamos un ratito, bueno, explico un poco lo que vamos a hacer, luego ya es la sesión en sí de danza, y después pues se comenta también un poco, ¿no? Si se ha movido algo, las sensaciones, un poco, más o menos eso, casi 2 horas, pero no llega, un poquito menos. Y luego tengo que decir, eso sí, que se me ha olvidado, que la música es muy, muy especial en esta... clase de danza. Se llama, de hecho, Reajuste Vital, la danza de los chakras y el sonido, porque Sofía, mi profesora, es musicoterapeuta y ha hecho un estudio increíble sobre las músicas para cada ejercicio y bueno, eso la verdad es que no se encuentra en muchos otros sitios. O sea, digamos que dependiendo también del tipo de música que se utilice, se puede llegar a ejercer algún tipo de movimiento dentro de lo que sería nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra energía. Sí, la música es, bueno, es una pasada, es muy importante. La música mueve muchísimo las emociones. Entonces, muchas veces, aunque la mente te esté diciendo no, la música y el propio movimiento movimiento te lleva, ¿no? Te lleva hacia donde tienes que llegar, que no se sabe a veces ni dónde es, pero hasta ahí. Sí, que al final todo deja fluir y al final cada persona, pues según se vaya encontrando, me imagino que ya irá trasladándose hasta el lugar que tenga que ir llegando. Pues yo creo que cuando ya nos despidamos, nos vamos a despedir con una de estas canciones que, pues para que la gente también pueda tener conciencia de lo que son, de lo que pueden repercutir, un poco pues para que tomen contacto y ya pues que si se pueden animar, pues que se pasen, ¿no? Por la Escuela Navarra de Teatro. Os dejo mi teléfono también, que es 657-933808, soy Marian, y mi mail, que es ruizmarian77@hotmail.com. También si me buscáis en Facebook, Marian Ruiz, pues ahí aparezco. ¿Por qué crees tú que, por qué animamos a la gente a que se pueda pasar por allá y poder tener una sesión contigo y con este tipo de danza diferente? Bueno, pues no sé, al final es, yo creo que cualquier experiencia es buena, ¿no? Entonces, conocer algo distinto que quizás no hay ahora por aquí, pues el aliciente es ese, sumergirte en otro, en otra, en algo nuevo y a través del cuerpo, que la palabra ahí no es lo importante, sino eso, el cuerpo y la expresión. Y el alma, un poco. Hace poco me comentaba una compañera de trabajo que existían un tipo de formaciones que hablaban también mucho de esa parte, ¿no? De lo que es la desconexión que tenemos de lo que es nuestra persona y de lo que es nuestro cuerpo. Y una de las chicas que había hecho esta formación decía que desde que descubrió la conexión que había entre las dos partes, como que sentía como más, no sé si a placer, pero como mayor seguridad, ¿no? A la hora de poder abordar lo que es el día a día y demás. ¿Tú qué, cómo lo ves? ¿Qué consideras? Pues sí, yo creo que también, ¿no? Que una vez que que empiezas a trabajarte un poco pues por dentro, ¿no? Y también a conectar más contigo, hay un periodo en el que también aparece la sombra, o sea, la oscuridad, ¿no? Y la que no se va nunca del todo, porque somos las dos cosas, luz y oscuridad. Pero sí que después, poco a poco, con el tiempo y a lo largo del proceso, pues las piezas se van encajando un poco más y te vuelves más consciente. No, más que nada es como que ves las cosas como con luz, ¿no? Entonces ves más. Digamos que igual es eso, y eso es lo que te ayuda después bueno, a lidiar un poco con los problemas o con lo que te pasa de una forma quizás más... Sí, más constructiva, ¿no? Sí. También, que te permite... Sí, porque muchas veces, yo hace poco también hablaba con una amiga que yo decía, es que caminamos muchas veces por la vida y no somos conscientes ni de la parte corporal que llevamos ni cómo lo hacemos. Entonces, igual, queremos estar ocupando un espacio, pero en el fondo igual estamos como alejándonos, ¿no? Del espacio que nos corresponde. Entonces, al final es como esa parte de desconexión, de no confianza, de estar... No sé, no sabemos si estamos... Estar y no estar, no estar presente, que eso también es algo que aquí se trata un poco de eso, ¿no? De también intentar estar presentes aquí y ahora, ¿no? Que es como que realmente es lo importante, ¿no? Que muchas veces yo también, ¿no? Sigo en mis procesos que supongo que cuando tenga 90 años y llego seguiré. Pero nos vamos a proyectar al futuro y bueno, y aparte de estar desconectados de nosotros, también de los demás. Entonces aquí también se trabaja también mucho lo que es el grupo, la unidad, ¿no? El sentirte parte de, el ver que el otro pues no es una persona ajena ni extraña, sino que todos somos parte de lo mismo. Pues suena muy interesante, así que animamos a todas las personas que estén interesadas a que se pasen este jueves, ¿no? Que contacten contigo primero y que se puedan pasar y que puedan descubrir pues toda esta danza que seguramente que al final es práctica porque al fin y al cabo te ayuda en tu día a día. ¿Y qué más podemos pedir que algo que nos pueda facilitar, ¿no? Estar mejor con nosotras, con vosotros y que al final pues nos permita tener mayor conexión en el aquí y en el ahora. También, eso es, y disfrutar. De disfrute. Que a veces se nos olvida, ¿no? Pues que estamos siempre con el tengo que, y dices, ya, pero ¿qué quieres hacer realmente? ¿No? Pues vivir. Pues oye, estupendo. Entonces, colgaremos por Facebook todos los... Igual podemos repetir los contactos. ¿Tu número de teléfono, Marian? 657-933808. Que le peguéis un toque, que os animéis, que viváis la experiencia y que, sobre todo, pues que puedan disfrutar. Vale. Y tú también. Que nos reajustemos todos un poco. Eso es. Pues que vaya estupendamente, que ya sabes que tienes las puertas de la radio abiertas para venir y comentar todo aquello que necesites, que te apetezca y que también te vaya estupendamente en tu nuevo también proyecto de vida. Pues muchas gracias, Miren, y desde aquí un saludo a Sofía, Morena, Ángel, Rebeca, a todas mis hermanas de Reajuste. Pues estupendo, todas saludadas. También si cree que me pasa algún día por aquí, ya sabemos que aunque estén lejos o por donde sea, así que igual nos despedimos con una de las canciones vale. que utilizan. Y lo dicho, que vaya estupendamente bien. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashi